Estamos recibiendo a Milton, es bárbaro, muchos lo reconocerán, ya ha estado con nosotros. Bueno, ha sido compañero, obviamente, de acá de la radio, integrante de la mesa de ADUR de Enfermería. Milton, buen día, gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás? No, buenos días a ustedes y muchas gracias por el espacio, como siempre, para difundir estas cuestiones de la universidad. Hace buenas un tiempo, y las no tan buenas. Claro, sí. Exacto. Hace un tiempo estuviste con nosotros, pero la audiencia siempre se renueva por diferentes motivos. Y también vamos a poner, sería bueno, desde el arranque, todo lo que sucedió, tu visita acá con nosotros, para que la gente lo tenga claro, ¿no? ¿Por dónde te parece empezar? Bien, capaz que lo más sencillo es de atrás para adelante. Bien, perfecto. Porque es lo que tenemos más, claro, más fresco, aunque no sea lo más indicado empezar de atrás para adelante, pero creo que los hechos empujan para ir por allí. Luego de 8 años, nuestro consejo decide sumariar a un compañero. A mí, particularmente. El Consejo de Facultad de Enfermería. Me decide sumariar, o en realidad me decide poner una sanción, luego de haber hecho un sumario de 3 años, de unos hechos que ocurrieron hace más de 8 años. O sea que se tomó 8 años para llegar a una sanción. ¿Qué sucede? Que a 3 años de este sumario administrativo y a 8 años en el cual pasaron 2 investigaciones administrativas, la Dirección General Jurídica de la Universidad de la República, que es quien llevó adelante estas 2 investigaciones y el sumario, no encontró prueba ninguna de lo que se me acusaba. ¿De qué te acusaba, Milton? Se me acusaba, podemos leerlo, pero se acusaba de, a punto de partida de un convenio que se realiza con la empresa Radar, de hacer la segunda encuesta nacional de factores de riesgo de nuestro país para el Ministerio de Salud Pública, la empresa decide no pagar luego que se terminan las actividades, una empresa privada. Al año de haber culminado esa encuesta, la empresa le dice a la facultad que no va a pagar porque la Facultad de Enfermería no hizo lo que tenía que hacer. Y ahí empieza todo un periplo. Nosotros, cuando digo nosotros, digo los responsables un poco de campo y de esta actividad, le planteamos a la facultad que hiciera alguna acción para poder cobrarle a la empresa Radar. Sí. 2015 fue eso. Jurídica decide o resuelve allí, sin consultar a los actores de ese entonces, ni a los encuestadores, ni a los supervisores, ni a los responsables de campo, decide que no hay que hacerle un juicio a Radar o solicitarle que Radar pague porque tiene muchas pruebas y podría perder la Universidad de la República. A 8 años de eso, no hay ninguna prueba sobre la mesa, y lo que hizo el Consejo de Facultad de Enfermería, o parte del Consejo de Facultad de Enfermería, fue, en vez de ir contra la empresa, que es la que no paga, aprovechemos esta situación para acallar algunas voces que están dentro de nuestra facultad y que no hacen amén a alguna de las políticas que ellos llevan adelante. ¿Por qué planteamos esto? Porque en el camino también quiero recordar que está, junto con este tema, la no renovación de Alicia Cabrera, profesora titular, doctora en Ciencias de la Salud, exdecana. También en este camino el Consejo de Facultad no la renovó. Sin argumentos también, ¿no? Claro. Eso ya se ha dicho y denunciado por allí. Pero bueno, en este caso, en el 2018... y a punto de partida de esa primera investigación que hizo Jurídica, el Consejo resuelve hacer un sumario administrativo. Y ahí ADUR saca una de las primeras declaraciones, el mayo de 19. Es la Asociación de Docentes de la Universidad. De la Facultad, ahí va, de la Facultad de Enfermería, la Asociación de Docentes de Facultad de Enfermería, saca una primera declaración en el año 19, donde ya dice, voy a leer solamente lo que resuelve, dice, resuelve denunciar estas prácticas discriminatorias que vulneran los derechos de los docentes universitarios, tratando de acallar voces discordantes e imponer un pensamiento único. Y rechazar la medida sancionatoria del sumario administrativo impuesta al compañero Milton por ser una de las tantas concreciones de estas prácticas discriminatorias. Ya en el 19... Esto es fechado el 21 de mayo del 19. Ahí va, ya ahí se denunciaba. Por otro lado, estas prácticas obviamente son continuas, pero a veces se dificulta hacer esa línea temporal y ver cómo se va moviendo dentro de una institución tan grande como la universidad las persecuciones. Y la universidad, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la universidad. Donde debería reinar la democracia participativa, ¿no? El cogobierno es eso, entendernos en las diferencias. pero en nuestra facultad eso no se ha entendido, valga la redundancia. Entonces, esto que fue en el año 2019, tiene también otro mojón en el año 2022, en marzo de este año. Creo que esta declaración no se las enviamos, que es una declaración en conjunto con la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República de la Facultad de Enfermería, o sea, los funcionarios que ahora les dicen TAS, ¿sí?, técnicos administrativos y de servicio, que antes eran los no docentes, y la Asociación de Docentes de la Universidad de Enfermería, o sea, ADUR y AFUR, sacan una declaración en conjunto donde también denuncian estas prácticas. Voy a leer solo una partecita allí que dice: desde los gremios de los trabajadores docentes y no docentes, reiteramos que estas actitudes autoritarias por parte del representante del decanato no se pueden permitir. Esta forma de actuar demuestra la repulsa en los espacios de cogobierno, la cual se encuentra reñida con la tolerancia y la pluralidad de ideas que son principios rectores de nuestra universidad. La impunidad de este accionar violenta el desarrollo democrático del cogobierno universitario tan preciado y atesorado por todas y todos los trabajadores universitarios. O sea que en este año, en el 2022, sí, se vuelve a sacar una declaración conjunto porque hay un atropello permanente, o no atropello, capaz que es peor, es un desconocimiento, uh-huh, de los espacios de cogobierno, o sea, claro, los espacios de discusión entre los órdenes, que es la vida universitaria. Yo te iba a decir, es lo que define a la universidad, no funciona si no tiene eso. Tal cual, es la esencia. La esencia, ¿no? Sí, el cogobierno, claro. Y estos dos periodos, o estos dos periodos de canales, el anterior, que es cuando comienza todo esto, de la profesora Mercedes Pérez, y el actual, del profesor Fernando Bertolotto, continúan esa línea de ir anulando los espacios de discusión. Y esas son las denuncias, pero además de ir anulando los espacios, de persecución a las personas que piensan distinto. Y llegamos a este año, al 20, a este mes, porque esta anterior era este año también. Al 2022, a agosto, con esta sanción impuesta por el Consejo de Facultad de Enfermería luego de un sumario de 3 años. Ahí, Milton, para, cuando dale, hablamos de sanción, ¿qué no se te permite a vos, por ejemplo? Bien, la sanción impuesta fueron 11 días con retención total de sueldos y colocación de la actuación en el legajo. ¿Cuál es la dificultad de esto? Bien, 11 días, sin duda que medio mes en el bolsillo de un trabajador es plata, sin duda. Pero lo peor es colocar esta sanción en el legajo, porque el objetivo final es justamente manchar el legajo. Uh-huh. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que eso impide a cualquier profesor en la universidad continuar su carrera. Si queda algo de con este tenor en el legajo de cualquier trabajador, a la próxima renovación la universidad no lo permite. Y yo siempre le decía a los compañeros, y yo estoy de acuerdo, si hay un docente que tiene comportamientos no éticos, uh-huh, y claro, no tiene que ser docente de la universidad. Ahora, el tema es si lo que te colocan en el legajo es cierto o no, claro, es cierto, claro, y por eso la pelea, porque lo que colocaron en ese legajo de que soy culpable de algo, que, uh-huh, en todo caso lo podemos ver, eso te iba a preguntar, no es cierto. Claro. ¿No? ¿De qué te acusaron a vos finalmente? Porque acá tenemos la empresa que le encarga un trabajo a la facultad. La facultad lo hace, pero después la empresa dice que no paga, no va a pagar. Y la facultad toma partido por la empresa, digamos. Sí. ¿Y a vos de qué te acusa la facultad para sancionarte? Además, sancionarte con retención de sueldo, con poner esto en el legajo, ¿con qué? Ahí va. Si me permitís, sí, Ángeles, voy a hacer 2 o 3 cositas, uh-huh, previas, uh-huh, a entrar al porqué, porque creo que es el fondo. Primero, cuando el Consejo toma el informe de jurídica de la universidad, de la Dirección General Jurídica de la, sí, universidad, hay 2 o 3 cosas que no las toma en cuenta y que hacen a la esencia de esto. Por ejemplo, el tema de jurisprudencia. Nosotros decimos, bien, más allá de que nuestro sistema jurídico, la jurisprudencia no se tiene por qué tomar tal cual, sí es cierto que se toman para dirimir cuestiones que no tienen, que tienen antecedentes previos. Y en este caso, en nuestra facultad, había un hecho que generó jurisprudencia dentro de la Facultad de Enfermería, por la cual un sumario que llevó un año, que lo leo acá, en el año 2015, la Dirección General Jurídica, con un sumario que llevaba un año de procesarse, dice que las personas tienen derecho a un procedimiento de duración razonable, que se constata que la resolución que limitó las funciones de la docente lo hizo hasta la finalización de un sumario que fue dispuesto hace más de un año. Y dice, y cuya instrucción no se prevé como compleja. Asimismo, se releva que el procedimiento aún no está siendo sustanciado, por lo que se impone la conclusión de que el tiempo transcurrido ha dejado de ser razonable. O sea que en el 2015, a un año de haber instruido un sumario, Jurídica dice que el tiempo transcurrido ya no es razonable y por lo tanto clausuraron, cerraron este expediente. En el caso particular de la sanción que, uh-huh, se me impone, Jurídica dice, entonces, el 26 de septiembre del 14 a junio de 2019 han pasado menos de 5 años y no más de 8, como erróneamente razona el sumariado. Cabe concluir que aún en la posición más favorable al interés del sumariado resulta insostenible su tesitura sobre la prescripción de la falta. O sea que para Jurídica un año es más que razonable para que prescriba, pero en este caso particular 5 años no son razonables. Estas son cosas que se van acumulando durante todo el proceso. Obviamente que como la jurisprudencia no es ley, no se tiene por qué, nosotros no fuimos por ese camino, pero lo marcamos. Indudablemente acá hay una discriminación en el manejo de este punto. Ahora bien, Jurídica, en el mismo informe que usa nuestro consejo para sancionarme, plantea que no hay pruebas, ¿sí? Plantea que si bien existió una conducta culpable, dice que yo soy culpable de algo y que ahora vamos a ver en todo caso de qué se me acusa de que soy culpable, dice que no hubo voluntariedad o voluntad de hacer daño, ¿sí? Es la propia Jurídica la que plantea que no hay voluntad. Y hay, que lo maneja también Jurídica, que lo escribe en su informe, hay un manual de derecho a la función pública que Jurídica lo pone en el Consejo de esta forma. Jurídica dice en la conclusión final de su informe luego de 8 años. Entonces es justo decir que además de su actuación culpable, esto de que somos culpables de algo, asimismo destaco la colaboración brindada por el profesor Esbárbaro, así como su actitud de buena fe. O sea, en palabras sencillas dice que... ¿Esto lo pone Jurídica? Sí, esto lo pone Jurídica en la conclusión de los 8 años de investigación. Dice que soy culpable de algo, pero que actué de buena fe. Y Jurídica mismo pone que para que una conducta pueda ser sancionada como infracción administrativa, debe tener las notas de voluntariedad y culpabilidad, ¿no? Esto lo saca del Manual de Derecho a la Función Pública. O sea que para que me puedan sancionar, además de ser culpable, tengo que haber actuado de mala fe. Claro. Y nadie, incluso Jurídica, ni nadie en el Consejo planteó que actúe de mala fe. Sin embargo, el Consejo me sanciona. O sea, hay dos perlitas acá de cómo han manejado las cuestiones normativas, las ordenanzas, los manuales jurídicos, uh-huh, llevándolo a una posición de, bien, no vamos a ir contra la empresa, no nos interesa. Lo utilizan para acallar voces, como plantea Adur en su resolución. Y a vos, la culpa tuya, ¿cuál sería? Ahí va. En todo esto. Espérate, vamos a hacer una pausa, que nos venimos pasando, y a la vuelta vamos con eso. Bueno, seguimos con Milton Esbárbaro, con el profesor Milton Esbárbaro, que estamos sobre una situación en que él es acusado, ¿no?, y perseguido, pero estamos hablando de una situación en Facultad de Enfermería, no es un caso aislado, hay declaraciones de la Asociación de Docentes, de la Asociación de Funcionarios, que rechazan este proceso que va contra Milton Esbárbaro hace tantos años, con pronunciamiento de Jurídica de la propia Facultad de Enfermería, que respaldan a Milton Esbárbaro en su accionar, pero vienen sanciones, y son sanciones que van lejos, ¿no? Porque retención de sueldo por determinado tiempo, y lo de poner en el legajo, como explicaba Milton, eso entorpece después o frena la carrera dentro de la universidad, es muy serio esto, ¿no? Es muy serio. Entonces, habíamos quedado en esto de cuál es la culpa tuya de la que se agarran ellos para volver a sacar un expediente que está archivado y volver a culpar. Tal cual. Nosotros cuando se trató en el Consejo, pedimos participar, obviamente, allí para exponer, porque en 8 años la memoria es muy frágil. Y además habían compañeros, como los estudiantes, de que no vivieron todo este proceso. Lógico. Los estudiantes se renuevan naturalmente cada tanto claro. tiempo, cada tiempos cortos. Entonces, bien, para tratamos de sintetizar una cuestión de 8 años. Claro. ¿Cuál es la cuestión? Dos cosas. Esto de la actuación culpable. Ya en el año 18, la Dirección General Jurídica, en un informe que elevó, que dio pie para la sanción, para el sumario, perdón, decía que el pretender pronunciarse en esta instancia, decía Jurídica, acerca de qué porcentajes de las encuestas a los hogares habría sido efectivamente relevada por el servicio y cuáles de estas debieron ser canalizadas por el Grupo Radar, no resulta, pues, viable. O sea, ya decía que no era viable conocer el tema de fondo. O sea, ¿para qué vamos a continuar con esto si no se puede saber qué sucedió? Y decía más, dice, en teoría dicha firma, por Radar, podría haber alterado en todo o en parte el contenido de los formularios recibidos, motivo por lo cual la prueba invocada por esto no resulta determinante. O sea, decía, está bien lo que diga Radar, pero no trajo ninguna prueba y podrían haber alterado esa prueba. Entonces, ¿por qué continuar con esto? Sí. Pero dice más en el 18, dice, por otro lado, la dificultad práctica que representa el poder reproducir el ámbito en que se verificó cada una de las encuestas a los hogares y determinar además si los datos consignados por el encuestador en cada caso fueron o no ciertos, impide el emitir un pronunciamiento fundado sobre si lo alegado por Radar es cierto o no. O sea, ya en el 18 Jurídica dijo, no vayamos por acá, no se puede resolver el fondo. En el 2022, este último informe del sumario, Fernando Filgueira, ¿sí? Grado 5 de Sociología, que lo contrata Jurídica para hacer un informe técnico, bien. Dice exactamente lo mismo. Dice lo siguiente, si bien la empresa Radar ofrece documentar los gastos incurridos, tales documentos no figuran en ninguno de los elementos del expediente. Por lo tanto, no es posible dar por buena fe esa declaración. Al 2022... Jurídica, o el técnico que contrata Jurídica, dice, no hay nada en esto. Dice más, dice, el diferendo sustantivo, dice Filgueira en su informe técnico que le pidió Jurídica, refiere a los casos hechos por Radar o Facultad. O sea, Radar no pagaba porque decía que no hicimos. Sí. Entonces, ese es el fondo de esto. Sí, claro. Y Filgueira dice, este punto no se puede dirimir. Entonces, no hay absolutamente nada, sin embargo, se me sanciona. ¿De qué? Y ahí un poco las preguntas. ¿De qué se acusa? ¿Qué es lo que plantea Jurídica en su informe de responsabilidades? ¿No? El primer punto dice que antes de la firma del convenio entre la facultad y Radar, ya habían comenzado a ejecutarse las obligaciones del mismo por parte de la Facultad de Enfermería. Nosotros decimos, sin duda y así funciona la universidad. El consejo pasado, de la semana pasada, la Facultad de Enfermería acaba de tratar un tema por el cual se hizo un curso de educación permanente con el Instituto Nacional del Cáncer, con el INCA y la Facultad de Enfermería, en el cual el curso ya terminó, o está en curso, perdón, ya se le pagó a los docentes, pero no hay nada firmado. No hay un convenio, no hay un acuerdo. Funciona así la universidad. ¿Está bien? ¿Está mal? La verdad... Digo, no lo sé, pero funciona así, porque los procesos de los convenios son largos. Este convenio lo votó el Consejo, el preconvenio, lo acordó el decanato, obviamente, y lo firmó el rector. O sea, lleva todo un proceso muy largo. Y se acordó con decanato comenzar antes. Entonces, esto de que se habían comenzado las acciones antes, y fue con el aval de nuestro Consejo y con el aval del decanato. O sea, ¿de qué se me está acusando? En todo caso, a la institución, a la Facultad de Enfermería. Pero lo que hicieron fue buscar un chivo expiatorio allí. O sea que el primer punto no es de recibo. El segundo punto por el cual se dice que soy culpable de algo es sobre la no información incluso antes de la firma del convenio. Nosotros decimos, ¿cómo no le vamos a dar información antes de la firma del convenio si el convenio lo firma el rector? El convenio pasó antes por nuestro consejo. La propuesta que nosotros hicimos se la dimos al decanato, la analizó presupuestalmente una asistente académica, Nelly Roselino. El convenio lo escribió un asistente académico Sobrera, el abogado Sobrera. Eso fue a nuestro consejo, eso después fue al rector y después se firmó. O sea que antes de la firma sí que hubo información. Y es más, el consejo, el convenio lo hizo el decanato, no lo hice yo. Nosotros le hicimos una propuesta al decanato. El decano fue quien la analizó, la acordó, la escribió y después se la mandó a firmar al rector. O sea que el punto B tampoco es de recibo. El punto C, sobre el contenido del convenio y las imposibilidades y las imposibles condiciones de darle razonable cumplimiento. Decía que no era posible hacer lo que se hizo con la planificación que se armó. Fíjense lo que era esta encuesta, una encuesta nacional en más de 13 localidades, en Montevideo y 13 del interior, y por cada localidad del interior había que hacer 150 encuestas. ¿Sí? Nosotros ahí desarrollamos equipos por cada localidad de 4 encuestadores y un supervisor de campo para hacer 150 encuestas. Eso da a razón de 38 encuestas por cada encuestador en 4 meses. A razón de menos de 10 encuestas por cada encuestador por mes. Sí. La pregunta es, ¿qué es lo no razonable? ¿No se pueden hacer 10 encuestas en un mes? Por favor. Entonces, este punto C no sé, tampoco es de recibo. ¿Y por qué lo ponen? ¿Porque quieren buscar argumentos? Buscar algo para la sanción. Que fue lo que se logró al final. Sí. O sea, estos son los puntos. Bien. Porque hay desarrollos de actividades que serán normales. Sí. Es una encuesta nacional que lo que tenía que hacer la Facultad de Enfermería era tomar la presión, medir la cintura, pesar a las personas y hacer punciones digitales para glicemia y colesterol. Uh-huh. Un pinchacito en el dedo, una gotita de sangre. Y después una encuesta, que sí era una encuesta larga que llevaba media hora quizás el desarrollarla, pero que hubo una preparación. La preparación se hizo a los encuestadores con el equipo de radar, el Ministerio de Salud Pública, la Facultad de Medicina y la Facultad de Enfermería. O sea, hubo una preparación de esos encuestadores. Claro. Para hacer 10 encuestas en un mes. ¿En un mes? Es razonable. Por favor. Entonces, este punto no sé lo que quisieron colocar, claro, pero no es de recibo tampoco. El otro punto decía, error en la presupuestación inicial de los costos y los plazos comprometidos. Esto que decíamos, 10 encuestas en un mes, ¿cuál es el error? Y en todo caso, la presupuestación, nosotros se la dimos al decanato y la analizó Nelly Roselino, contadora asistente académica. Si hubo un error, ¿no sería de ella? Claro. Advertirlo, por lo menos. Exacto, se tendría que haber marcado en su momento. Tal cual. Pero no se hizo porque obviamente no había ningún error, porque hacer 10 encuestas en un mes, permítame decirle que no es muy complejo. ¿De qué otra cosa dice jurídica que soy culpable? Del diseño de las encuestas. El diseño, en realidad, se hizo en conjunto con la empresa Radar. El muestreo lo hizo el INE. A nosotros nos daban los hogares, íbamos y hacíamos esto que decíamos recién. O sea, ¿cuál es la dificultad en esto? No hubo ningún error en este diseño de la encuesta. Después, otro punto que plantea es sobre los casos efectivamente encuestados. ¿Qué fue lo que vimos recién que decía Filgueira? Del diferendo sustantivo que refiere Filgueira, el fondo de esto. Y Filgueira dijo, y esto no se puede saber, porque los que tenían que dar las pruebas era Radar o el Ministerio de Salud Pública, se les pidió a los dos y ninguno de los dos aportó pruebas de que realmente no hubiéramos hecho los casos que dijimos que hicimos. Entonces, el punto F cae por su peso por el propio informe de la Dirección Jurídica. Y el punto G, fíjese, este es el más curioso. Dice sobre la responsabilidad en la no detección en tiempo y forma de un fraude en el llenado de formularios. Hubo fraude en el departamento de Maldonado. Había un dispositivo de control, obviamente, el supervisor de campo, yo como supervisor nacional, y después había un supervisor de la empresa Radar. O sea que habían tres filtros para detectar si pasaba algo o no pasaba nada. Radar detecta que en Maldonado hubieron fraudes, se llenaron encuestas falsas, nos avisa rápidamente y rápidamente nosotros intervenimos porque funcionó el mecanismo de control y la Facultad de Enfermería interviene, saca a sus encuestadores, pone encuestadores nuevos y realiza las 150 encuestas en Maldonado. O sea, este punto lo que hace es decir que soy culpable de que funcionó un mecanismo de control. Es tan loco como eso. Sí, claro. O sea, lo peor sería, bueno, detectamos y no hicimos nada, ¿no? Detectamos y tomamos la responsabilidad, lo asumimos y lo resolvimos. Esos son los puntos por los cuales se me acusa de que soy culpable de algo. Tenemos que hacer otra pausa. César de Pando dice, muy buenos días para todos, escuchando al entrevistado. Yo pensé que lo que le pasó al entrevistado pasaba solo en algún lugar. A mí me pasó un hecho similar, donde sufrí persecución, discriminación, maltrato, tratos inhumanos y degradantes. Resultados sumario administrativo sin ser interrogado ni llamárseme para comunicar, no tener vista de lo que firmaba, resultado destituido. Y bueno, creo que debe haber una camarilla de presuntos delitos de corrupción. Saludos para todos. Esto, si yo no me equivoco, tiene que ver con Salud Pública, con un hospital de hace unos cuantos años. Esto le agrega a esto una gravedad, que es lo de que sea en la universidad, por la historia de la universidad, por la forma en que funciona y demás. Pero hacemos una pausa y a la vuelta venimos para el último bloque. Bueno, en este último bloque con Milton es bárbaro. Por supuesto que uno se entera de todo esto dentro de lo que es la universidad y te surge la pregunta de si hay alguna instancia superior por encima de facultad dentro de la propia universidad que pueda opinar sobre el asunto y que pueda resolver, ¿no? Digo, teniendo lo de jurídica, teniendo al sociólogo contratado, que todos coinciden en lo mismo, pero que se sigue adelante, se vuelve a remover esto. ¿Algo por encima, pero dentro de la universidad? Sí, ahora justamente estamos en esa instancia. La universidad tiene un mecanismo que es el recurso de revocación y jerárquico, que lo estamos llevando adelante con nuestro abogado, que es Pablo Chargoña, que es recurrir el acto de nuestro consejo. O sea, que nuestro consejo lo pueda rediscutir de nuevo y revocarlo allí. Si eso no ocurre, va al directivo central. Pero en lo que estamos fundamentalmente para acompañar ese proceso es la denuncia de esto y obviamente involucrar a los gremios, porque es una persecución a un trabajador. Sí. En este caso se agrava porque yo soy presidente de ADUR. O sea, sí, es una persecución al presidente de ADUR Enfermería. Exacto. En ese entendido se hizo la asamblea, la cual se sacó esta resolución. En ese entendido vamos a tener una reunión con el ejecutivo de ADUR la semana próxima, de ADUR Central, la Asociación Docente de la Universidad de la República, para, si en el peor de los casos nuestro consejo no revoca el acto, los consejeros de docentes del CDC puedan plantear este tema en el central para que el central revoque esta instancia. Fíjense el punto central que nosotros estamos llevando. Primero, no hay pruebas de nada. Sí. ¿No? Lo dice jurídica, no lo decimos nosotros. Pero además, lo grave es con la ordenanza que se me sanciona. El Consejo utiliza la ordenanza sobre el procedimiento administrativo de la UDELAR. Fíjense lo que dice el Consejo. Dice que el Consejo entiende pertinente aplicar la sanción aplicando en forma analógica lo que resulta de la ordenanza sobre el procedimiento administrativo de la UDELAR. Esta aplicación analógica de la ordenanza es admitida pacíficamente por el Consejo. El Consejo dice, vamos a admitir esta ordenanza y con esto lo vamos a sancionar 11 días con retención de sueldo. Pero esta misma ordenanza que el Consejo no toma, sí, dice en su artículo 163 que el vencimiento de los plazos previstos en los procedimientos disciplinarios no exonera a la Administración de su deber de pronunciarse. No obstante, dice la ordenanza, deberá disponerse su clausura si la Administración no decide sobre el fondo del asunto en el plazo de 2 años. ¿Qué pasaron? ¿Qué pasaron hace 1 año y medio? O sea, ya llevamos más de 3 años con el sumario. La ordenanza por la cual el Consejo, sí, me sanciona dice particularmente que lo tendrían que haber clausurado. O sea, el Consejo no debió sancionarme, debió clausurar el acto, uh-huh, con la misma ordenanza que se me sancionó. O sea, es hasta loco de poder pensarlo y entenderlo. O sea, con estos dos argumentos fuertes que implican una persecución a un trabajador de sin pruebas te sancionamos, sí, pero además te sancionamos con una ordenanza que dice que tengo que clausurar. Sería loco, claro, que el CDC tomara una posición diferente a la clausura de... Bueno, sería loco, sí, que nuestro consejo, si recapacita, tomara una definición de continuar con esta sanción hacia un trabajador. El planteo es que se cierre esto. Tal cual lo dice la ordenanza. ¿Cómo lo dice? Clausurar el procedimiento administrativo. Exacto. Por dos razones sencillas. Una, porque no hay prueba, como lo dijo jurídica. Sí. Y otra, porque la ordenanza que están utilizando dice que se tiene que clausurar. Entonces, sí, sí. ¿Por qué continuar? Y ahí la pregunta, ¿por qué se insiste con todo esto? Ahora, esto va dentro de toda una cuestión de persecución, ¿no? De, sin duda. De limitar, o no sé si no va más allá, la expresión también de la facultad, de los distintos actores que tiene la facultad. ¿Hay otros elementos que ustedes toman en cuenta para decir eso, de que hay un clima de persecución? Sí, Nosotros digo ADUR, ¿no? Sí, ADUR. Ha denunciado que se están cerrando los lugares de discusión de cogobierno, ¿no? Nuestra facultad está trabajando en forma totalmente personal. Personal en el entendido de el decanato lleva adelante políticas con mayorías en el Consejo, mayorías de su agrupación política y acuerdos que ha hecho, ¿sí? Los refrenda el Consejo, pero anulando los espacios de discusión. Por ejemplo, uno de ellos, el más complejo en estos momentos, hablando de presupuesto universitario, de dineros para el funcionamiento, nuestra facultad tiene un déficit de unos entre 15 y 25 millones. Todavía no se sabe bien porque cada vez que pedimos información, un sinnúmero, sí, una cantidad de números nos tiran sobre la mesa y no logramos saber cuál es el déficit que tiene la Facultad de Enfermería. Sí. Pero ronda entre 15 y 17 millones. Y entre 15 y 25 millones. Ahora bien. Cuando habla de 15 y 25 millones de pesos anuales. Pesos. Ahí va. Para este año, sí, nuestra facultad en el 2022 va a terminar con una proyección para culminar con un déficit entre 15 millones de pesos y 25 millones de pesos. ¿Sí? La comisión de presupuesto de la Facultad de Enfermería, que es una comisión cogobernada en la cual participamos nosotros también, por el orden docente, sacó un acuerdo para elevar al Consejo, porque asesoramos al Consejo, sobre todo este tema. Y en uno de los puntos, fíjense, este acuerdo de la Comisión de Presupuesto entre el orden de estudiantil, egresados, docentes y los no docentes, del 27 de julio del 22, plantea, entre varios puntos, el respetar el funcionamiento regular de la Comisión de Presupuesto como órgano cogobernado de carácter asesor del Consejo. ¿Qué quiere decir? Lo que veníamos denunciando desde ADUR, que estas direcciones, estos decanatos, no están permitiendo la discusión en los órganos colectivos de gobierno. Es más, esto que es del 27 de julio, desde esta fecha está en el Consejo y está al final y no lo trata el Consejo. Y fíjense, en plena discusión presupuestal, sí, en un déficit que se proyecta entre 15 y 25, ¿cómo no vamos a discutir lo que asesora la Comisión de Presupuesto al Consejo? Entonces, esto y es lo que... además la universidad está dando una batalla por eso, va al Parlamento... Claro. Es el tema central. Es el tema, a nivel político, incluso en el Parlamento, es un tema muy álgido. ¿Cómo no se va a discutir? Entonces, estas son las cosas que no gustan a las personas que sancionan a los que piensan distinto. Porque nosotros no estamos diciendo hay que destruir, al revés, estamos diciendo analicemos esto, claro, porque hay gente que puede proponer y está proponiendo otra mirada y que sirve para aportar en esto. Sin embargo, ellos creen que todo es contra la persona. Quizás por las trayectorias de cada uno, ¿no? Nosotros nos formamos como varios en la Facultad de Enfermería, desde estudiante, sí, grado 1, hicimos carrera. El decano no, y capaz que eso es lo que no entiende. Él ingresó como grado 5, contratado en nuestra facultad, uh-huh, y hoy es decano, o sea, no tiene una vida institucional. Claro, ¿no? Claro. Capaz que eso lo dificulta al entender algunas cuestiones. Pero tiene asesores que le pueden decir, no, vayamos por acá, la construcción es colectiva. Claro. Y justamente estos lugares colectivos de discusión y análisis son los que fortalecen el cogobierno. A eso apostamos nosotros. O sea que ahora, pensando en qué sigue, ¿no? La espera es a ver qué pronunciamiento hay y si no ustedes, ¿por dónde van a tomar? ¿Van a ir al CDC? Sí, sí. Nosotros ahora pusimos el recurso en nuestro consejo. Vamos a volver a hablar con todos los integrantes de ADUR que están en el consejo, vamos a volver a hablar con los consejeros de la Facultad de Enfermería para resolverlo allí, porque entendemos, no solo entendemos, está, que claro, no hay pruebas de nada. Cerremos este capítulo, cerrarlo como ahí, hay que cerrarlo, y continuemos construyendo. Si eso no ocurre, evidentemente va a ir al CDC. Ya está planteado ese recurso porque además es jerárquico. Y allí, obviamente, hablar con los consejeros del claro, orden docente, del orden egresados, con los estudiantes, para claro, promover allí la clausura, como lo dice la ordenanza. Está muy bien. Sí. ¿Y hay jurídica a ese nivel también? Sí, jurídica está en todos lados. Por eso, en la universidad. Por eso, jurídica también Debería tomar en cuenta. Pero bueno, hasta hoy eso es lo que no se ha dado. Bien. Apostamos a la reconstrucción, apostamos a la construcción colectiva de la facultad, que realmente está compleja la situación. Así que el que camino. La propia facultad. Sin ese duda, ámbito. No llegar al CDC. Ahí está. ¿Ustedes tienen idea de tiempos? ¿Hasta cuándo esperarían por el Consejo de Facultad? Esto tiene plazos, así que tendría que entrar, hoy hay Consejo, tendría que entrar el Consejo que viene, el miércoles que viene, en la Facultad de Enfermería, y capaz que se pide una postergación, que eso es normal para poder estudiar de nuevo el tema, sí. Quizás 15 días, y después, en dependencia de lo que suceda, se tramita al central y ahí ya el plazo será un mes, capaz. En septiembre mismo puede haber alguna novedad. Y esperemos que sí, porque ya llevamos 8 años de esto. Sería deseable que se cerrara. Sí. Bueno, Milton, nosotros agradecemos mucho que hayan traído el tema, porque además sirve para el caso particular, pero sirve para la universidad, el tema universidad de la República, de la que siempre insistimos que se habla poco, masivamente, en los medios. Se habla muy poco de la universidad, sabemos muy poco de cómo funciona, y esto es un momento para mirar, ¿no? Me parece. Sí, a veces no entendemos mal el tema de las discusiones de temas de fondo, que no son dentro de la universidad. Estos temas también hay que discutirlos con la gente. ¿Qué es la que sostiene la universidad? La universidad sin eso se ahoga. Es tiene así. Que estar, tiene que estar. Bueno, muchas gracias, Milton, es bárbaro. No, les agradecemos a ustedes, como siempre, por el espacio.